hombros la cruz. Llevó de este mundo el castigo cruel, sufrió del hombre ingrato el desprecio aquel, y así su vida él entregó. Amó como ninguno amó Jesús, dejó en cada paso su eterno amor, mostró ser obediente hasta morir, y así salvar, Jesús te quiere salvar.